cree a aquellos que buscan la verdad, duda de los que ya la han encontrado. Bienvenidos a Perros Serios. Como todas las semanas, estamos con los dos colaboradores más influyentes de toda la zona. Tenemos primero a Rex. Si no pretendes sumergirte, no pruebes la profundidad del río con ambos pies. Como no, a Lucky. Ey tú, desintoxícate de la PlayStation. Y hoy a los mandos Biscor, esperando que disfrutéis esta maravillosa sesión. ¡Comenzamos! Sí. Buscando trufas. Las últimas semanas hemos dedicado este espacio a trufas algo más contemporáneas e incluso tropicales, pero hoy volvemos unos años atrás, concretamente hasta 1957, para escuchar Something Else, el álbum que precedió a dos de los mejores trabajos de la historia, como son Milestones y Kind of Blue, ambos de Miles Davis. Pese a tener prácticamente la misma formación en los tres discos, en este Something Else es el saxofonista Cannonball Adderley quien lidera la banda, relegando a Miles Davis a un segundo plano en una situación que rara vez se dio a partir del 1955. En lo que es el segundo disco de Cannonball Adderley, la magia fluye sin cesar, desde el primer segundo, creando un ambiente propio que atrapa al oyente mediante una tensión creciente que nos indica que algo importante está pasando. Y vaya si está pasando. Miles Davis, Hanky Sam Jones y Art Buckley están siendo liderados por Cannonball Adderley y todos juntos acarician tus oídos, poniendo a tu servicio todo su talento, atrapando de nuevo a otra persona en una tela de araña sonora que dura ya más de 50 años. Vamos con el tema Bangun, que es el que cierra este disco y que es un poco diferente al estilo del resto de temas, porque es algo más movidito, pero sirve para mí a la perfección como cierre de esta pedazo obra maestra. Os dejamos con Cannonball Adderley, Bangun. Thank you. Doctor, ¿qué voy a hacer? Ya no me quedan trufas. Por favor, siéntese. Y por favor, tranquilícese. Vale, vale. Escuche. Vale. Sin trabajo, no hay recompensa. Sin búsqueda, no hay trufa. La constancia, sin duda, la mejor virtud del que en algún momento se encuentre flotando sobre la cima. Una cima que nunca será la meta final. En toda cima hay fuertes vientos contra los que hay que luchar para evitar caer. Tras una dura jornada más de la semana, te invitamos de nuevo en Perros Serios a apoyar la cabeza, mirar hacia el cielo y procurar que la mente olvide todo. Caer al subconsciente y permitir volar a tu parte más íntima, que seguro que tiene mucho que decir. Con este propósito, ahora mismo os vamos a pinchar del álbum de los Ohio Players del año 73, titulado Pain, el tercer track, titulado Players Balling. Yeah! siendo habitual, nos vamos ahora a Brasil con el movimiento Tropicalia. La década de los 60 fueron para todo el mundo una época de protesta. Las manifestaciones artísticas y culturales traspasaban fronteras. Era el comienzo de la globalización cultural. Pero los tiempos de protesta siempre han ido ligados a épocas de explosión cultural. Y así fue en Brasil. La música vivió sus mejores años a finales de los 60, hasta que todo terminó con el gobierno militar de Costa y Silva. Muchos músicos tuvieron que salir del país, y uno de ellos fue Gilberto Gil, uno de los grandes. Así que retrocedemos 2 años hasta 1968 para escuchar un gran temazo de Gilberto Gil en su segundo disco, Frevo Rasgado, el tema Marginalia, donde critica todo el estado de su país. Eu brasileiro, confesso minha culpa, meu pecado. Meu sonho desesperado, meu bem guardado segredo, minha aflição. Eu brasileiro, confesso minha culpa, meu degredo. Pão seco de cada dia, tropical melancolia, negra solidão. Aqui é o fim do mundo, aqui é o fim do mundo, aqui é o fim do mundo. Aqui o terceiro mundo pede a bênção e vai dormir. Entre cascatas, palmeiras, araçás e bananeiras, ao canto da Juriti. Aqui meu pânico e glória, aqui meu laço e cadeia. Conheço bem minha história, começa na lua cheia e termina antes do fim. Aqui é o fim do mundo, aqui é o fim do mundo, aqui é o fim do mundo. Minha terra tem palmeiras, onde sopra o vento forte. Da fome, do medo e muito, principalmente da morte. Lele lalá. A bomba explode lá fora, agora o que vou temer? Aí yes, nós temos banana, até pra dar e vender. Tiempo de Ramadán. Trufas, trufas. Sí, famosas por su inconfundible aroma, apreciadas en su momento y aún más apreciadas con el paso del tiempo. Conozco un método para recordar las trufas con el paso de las décadas. consiste en diseccionar la trufa y elegir la parte que más sabrosa nos resulte. Creo que podréis imaginar la acción de quiero ir. Con estos fragmentos unidos a bombos y cajas, nació un fuerte movimiento negro en las calles, el cual a la vez de alertarnos e informarnos sobre las injusticias y los dramas de hoy, nos recuerdan o enseñan una aún mejor trufa del ayer. Así lo hicieron los A Tribe Called Quest desde Queens, este grupo cuyos MCs famoso Q-Tip y Ali Sahid, cuyos primeros álbumes estaban a rebosar de jazz, denuncia y optimismo. Vamos a empezar con el primer álbum que dio la luz de A Tribe Called Quest. En el año 90 sacaron People's Instinctive Travels and the Paths of Rhythm. Este álbum completo, muy jazzero, muy relajante, repleto de fragmentos de trufas, del que os vamos a pichar un temazo, Footprints. Start trudging, me and my brothers, we be looking and be bugging. Vehicles of life, they be rolling and be nudging. Searching for the virgins of life, they be shoving at the door that's cracked. The valleys of time are always on my feet, at least the beat will combine. The calluses and horns with a funky bass line. You won't need underdog for a nickel shoe shine on the shoes that's tacked. But can I get a level on the bass and on the treble? Footing up and down like a UNLV rebel. The answer be ambitious for we really dig acoustics. Can't be too much tracking, not too much backing. You must contain the neck at least to dip your hip and back. Your feet will be in function, so at least realize the fact. The rhythms are inserted and the nerves can be converted. This ain't rock and roll, cause the rap is in control. If you're a megastar, will you buy you a car? I'd rather go barefootin', footprints I will be putting all over the earth, but we can get there first. Now that we are in it, footprints will be imprinted. So if you recognize them, you can try to size them. They'll probably be the ones with the size not flying. All over the field, you won't have to yield. If you want protection, you can hop behind a shield. The gallons if you really need to rock. Look, we walk while we talk as we stomp up through the block. Hand in hand, cross the land as Muhammad crossed the fade. It's a tribe who meanders, precious like a jade. It's an art, fear arch, minds are ground, they're placed upon. The mind will unwind, it will soar through beyond. Catch the track, track by track, get a map to track a trail. You will find yourself behind, for our map does not prevail. See the levels peaking as the rhythms keep us screeching. A quest, so yes, a quest inside the jam, I will keep preaching. The point, oh yes, the break, because it's closer, yes, so far. The liveliness is lean as we scoot across the scar. We are bulging, I'm indulging in a rat-a-tat. Tap, explanation for the line is that the rhythm is fat, deep and wide, wide and deep. You can dig it in a jeep, but dig it in a grammar, cause we're footprint now. Won't keep us from doing a thing as we start swinging. Traveling is bringing joy inside the domes as we hit the road to Rome. A chair is not a chair, a house is not a home. Because my skin is brown, yo, I'm gonna do the town. Rub it in the face and run my feet all through the place. When you get your finger on the music, it'll linger. Sing a song of sixpence, sing it like a singer. A newbie and a newbie and a proud one that remember me. The brother who said black is black. You can come while we quest. I don't play, I don't jest. Get emotions off your chest. We are black, even blessed. Making moves, making motions. Flowing like an ocean. The walking will continue. We know that we will bring you the times that you have waited. Long anticipated. Be gone, but not for long, cause the feet will stay strong. We'll be right back. vamos a continuar en este viaje con A Thief Called Quest, buscando, es lo que se trata, buscando más cosas. En esta ocasión vamos a avanzar hasta su cuarto álbum, un álbum para mi gusto cumbre, porque en el año 96 también es un momento ya bastante cumbre de la época dorada del rap, donde elaboraron Beats, Rhymes and Life, ese cuarto álbum del que os estoy hablando. Pues vamos a pinchar un tema de este álbum en el que diseccionan una trufa de los Ohio Players para obtener una jugosa trompeta en toda la base. El tema que os vamos a poner es una parodia de los Gangsta Rappers, que hablan de sus guerras de costas, sus bellas mujeres, sus joyas extravagantes. El caso, el mensaje es que no te tragues eso, todo eso no es verdad. Piensa en lo que realmente está pasando. What Really Goes On, A Thief Called Quest. We got the bump, the bump, the bump, bump. We got that bump, the bump, the bump, bump. We got that bump, the bump, the bump, bump. We got that bump, the bump, the bump, bump. We got that bump, the bump, the bump, bump. We got that bump, the bump, the bump, bump, bump, the bump, bump, the bump, the bump, bump. Yo, we preparing ourselves for this ultimate war, but MCs is really lost and it's at a big cost. We be rhyming at our show, thinking we getting dope, moving through every town off the fumes. Win accolades from the crowd with our chests out proud. Yo, we bout to clap these joints and let these sound loud. Some kids be acting stank like a baby pink. It's the rapper abstract who make the joint get in. Yo, move your body maker and use your minds to break through. Yo, we got to do the do. Son, we living in a time where man fools talk. Representing a cruise or the east west clips. Let me tell everybody from coast to coast about the lands we boast. But we don't own jack. How the f we moving through making moves like that? How the we moving through making moves like that? Can you explain that? I doubt that very highly. We got jewels and more and the life is tight, Riley. Everybody look at me like a toe down committee. Let's make these institutions buy this land for the smitties. I got girls with plenty tails, smarts and big, and they all stressing me. Yo, really? What really goes on? I don't know. We got the bump, the bump, the bump, bump. We got the bump, the bump, the bump, bump. We got the bump, the bump, the bump, bump. We got the bump, the bump, the bump, bump. We got the bump, the bump, the bump, bump. We got the bump, the bump, the bump, bump. We got the bump, the bump, the bump, bump. Bump, the bump, bump, the bump, the bump, bump. One is for the beat and the two is for the rhyme. Three is for the life, now we on the syncline. Never catch his kids sticking forks in swine. Never ran my drifts to nothing less than a dime. A few of my brothers did a over time. Striving to survive, sometimes it's known as crime. The 325 got that Windex shine. And when I shot skellies, I had boxes and lines. All I wanna do is live life and be fair. I used to stress girls with long legs and long hair. Now I want a woman with a spiritual flair. God would never make it too hard for me to bear. I'm hungry like a derelict whose days in the lose. Some could count me out, but yo, I doubt that I lose. The westernized world got our minds confused. You frontin' on me, then you don't get bruised. The funny style cast, they be playing games like Chucky. Government officials shoot that same old. They the devil agents, aka the devil flunky. Stiff squares getting mad cause we funky. This the crack game, then we got the top balls. The positive jumps the negative life flaws. We setting evil vibes, yo, that is at the morgue. We celebrate laughing, dining at the smorgasbord. We still looking like the toe down committee. Let's make this institution by the lands for the smitties. I got girls with tails, plenty smarts and big. Then they all stressing me. Recordaos que estáis escuchando Perros Serios en la Iroli Ratia 107.5 de la FM y que todos estos programas de Perros Serios los podéis encontrar en nuestro blog en colectivocolapso.blogspot.com. I've been in this game for years. It made me an animal. It's rules to this shit. I wrote me a manual, a step by step book.

Ahí os dejo un consejo para evitar la ansiedad. Antes de comer, vacía tu mente. Escribe todo lo que le da vueltas en tu cabeza, por insignificante que sea, para así liberar tu mente por un momento. Déjalo todo en el papel y disfruta el menú. Y ahora dime tú, ¿cuántas veces te has sentido fuera de lugar? Como si esta no fuera la época a la que perteneces. Las prisas, las obligaciones y que todo deba hacerse al instante te mata. ¿Tienes la sensación de que en tu vida solo naces, creces, curras y mueres? Manda a tomar por culo a la sociedad, al sistema y al caos que provocan en tu día a día. Únete al canto de libertad de The Rockets y grítale bien alto al planeta que se relaje, que hay tiempo de sobra para todo. Esto es The Rockets, High Speed Planet. Hurry up and get the time to lose. Hurry up. Y para acabar esta parte musical del programa de Perros Serios de hoy, terminamos con Social Distortion, el grupo del que todos sus discos son exquisitos. Claramente esto viene ayudado porque no han saturado su discografía, y es que en 34 años solo han editado 7 discos. Y hoy vamos a degustar su cumbre, el Everest de su discografía, y al mismo tiempo el caos de su trayectoria, por ser un disco duro, áspero, con actitud y oscuro a nivel de letras. Aquí os dejamos con esta canción que abre el disco White Light, White Heat, White Trash, Dear Lover, de Social Distortion. ¡Hey, chaval! ¿Te gustan los rasgueos de guitarra? Sí. Escucha Perros Serios en Irola Irratia. ¡Brutal! ¡Viva el rock and roll! ¿Estáis de acuerdo conmigo en que uno de los males endémicos de los medios de comunicación es que, debido a sus intereses o a los intereses de aquellos a los que pertenecen, se nos ofrecen sucesos como si fuesen auténticas noticias? Estas pseudo-noticias suelen ser publicadas sin ningún tipo de contextualización, de modo que cualquier persona que no esté perfectamente informada de todos los acontecimientos previos no entenderá absolutamente nada de la noticia un día tras otro, llegando, como es lógico, a hartarse y perder cualquier interés que pudiese tener sobre el tema en cuestión, que es precisamente lo que quieren los medios de desinformación: hacernos creer que estamos perfectamente informados de la actualidad, cuando en realidad no sabemos ni por dónde nos da el aire. No hace falta bucear en hemerotecas para encontrar ejemplos de esta desinformación, y para demostrarlo analizaremos la noticia acerca de las concentraciones en contra del presidente de Ucrania, Víctor Yanukovych, por su postura ante las relaciones de su país respecto a Europa y Rusia. Lo que la caja tonta se ha encargado de transmitirnos es que hay un descontento entre la población ucraniana por la postura de su presidente respecto a Europa, y que las manifestaciones iniciales han terminado derivando en revueltas que ya han sido más o menos sofocadas. Con esta información sesgada que hemos recibido, está claro que algo se cuece en Ucrania a nivel institucional. ¿Pero qué? En realidad podríamos pensar cualquier cosa, como que Europa intenta que Ucrania se adhiera a la Unión Europea, o que Ucrania pretende seguir fiel a Rusia por siempre. La verdad es que lo que se está negociando no es más que un acuerdo de asociación, del cual solo podemos encontrar un pequeño resumen en la red, y cuyo aspecto clave es el de instalar una profunda y completa área de libre comercio, lo que significaría eliminar los aranceles y barreras comerciales para el capital de la Unión Europea. Según estudios de la Unión Europea, la eliminación de estos aranceles permitiría a los operadores económicos de ambas partes el ahorro de 750 millones de euros, que vista la dimensión de una potencia y la otra, no es difícil imaginar para quién sería el trozo más grande de la tarta. Tampoco es casualidad que Ucrania sea uno de los mayores productores de grano y carbón del mundo. También se dice en este acuerdo que Ucrania podría verse beneficiada de una financiación para ciertos sectores y de la libre circulación de personas, pero en ningún lugar se mencionan los términos básicos para que se den estos supuestos, y se hace uso de la retórica para básicamente decir que esto se llevará a cabo cuando la Unión Europea le venga en gana, lo que nos lleva a pensar que seguramente Ucrania no será miembro de la Unión Europea en un futuro previsible. Tras leer este acuerdo, todos deberíamos estar de acuerdo en que lo único que intenta la Unión Europea es eliminar los mecanismos institucionales para aumentar el dominio mundial del capital y echar de paso por tierra el proyecto ruso de crear una unión que refuerce su geoestrategia. ¿Pero qué nos han dicho los medios de información sobre esto? Como mucho, han presentado al presidente ucraniano como un tirano que pretende que el progreso no llegue a su población. No vamos a negar aquí que Ucrania se encuentre al borde de la recesión, corrupto hasta la médula y con graves problemas sociales. Pero lo que también es cierto, y tampoco podemos negar, es que el neoliberalismo no es la solución para ninguno de sus problemas. Como veis, todo queda condicionado por los medios de comunicación, incluso que la población ucraniana defienda esta adhesión por la idealización que tienen de la Unión Europea. Así que tened cuidado con lo que leéis y, sobre todo, con lo que no leéis. Si este tema os parece interesante, el cómo los medios ocultan el mundo, os recomendamos desde Perros Serios el libro Desinformación, del siempre brillante Pascual Serrano. Y ya sin más, nos despedimos de vosotros y vosotras una semana más con nuestro más caluroso abrazo, y que se sienta nuestra buena energía. Hasta la semana que viene, hermanos. Nos vemos. Agur. Grrrr!